play the same. Eres especial, mi adoración. Contigo yo soy libre de amar. Eres tú, mi eterno, mi Jesús. Eterno amor por siempre. Oh.